¡Llegó Santa! Escuela de Radio por Correspondencia. ¡Oiga! ¡Vecina! Una serie radiofónica para compartir y experimentar formas alternativas de la radio. Hola, recibimos correspondencia de algunos participantes de la Escuela de Radio. Así suena esta carta. Mi nombre es Ascensión, nombre poco común en Venezuela. Quizás por eso la mayoría de las personas me los cambia o lo pronuncia mal. He pasado por Asunción, Atención, Ascensor y hasta el grito de algunas personas que... Nací con un defecto congénito. Eso que llaman soplo. Mi corazón no sonaba igual que el de las demás personas. Era como el rugir del motor de un carro. Eso fue hasta los 10 años cuando me operaron. A partir de ahí, mi tórax quedó dividido en dos, como con una cicatriz. Como tinta indeleble, como mancha de acero. Hola, les damos la bienvenida al módulo 2 de la Escuela de Radio por Correspondencia. A este módulo llegamos con los oídos limpios, abiertos al paisaje sonoro que nos rodea. Lo que hay en Venezuela es un saqueo totalmente de todo. El comercial sigue la cotidianidad para los ciudadanos con la disponibilidad de transporte público, desde los carros por puestos, también llamados pisteros. Hasta los autobuses y sus diferentes rutas. Esto nos servirá y nos acompañará en este nuevo módulo que hemos llamado Escribir con Sonidos. Ahora nos enfocaremos en conocer y explorar distintas formas de contar historias y sucesos en la radio y cómo generar conversaciones con nuestra audiencia. Hola, soy Freddy Amicarela, les hablo y los saludo con mucho cariño y aprecio. Hoy me encuentro disfrutando de un día de playa. En este nuevo episodio les voy a contar algunas cosas sobre mí. Siempre me ha gustado conocer, comunicarme e interactuar con otras personas, lo cual me hace muy feliz. Desde muy joven fui curioso y me gusta observar a los demás. Disfruto ver pasar las personas por las calles, en cualquier medio de transporte o cualquier sitio que estén. Y a veces me imagino hasta sus historias. Para mí, este es un viaje donde puedo conocer nuevas historias y personas. Si pudiera resumirlo, disfruto muchísimo de la vida, la familia y los amigos. Hola, hola, un saludo de nuevo. Aquí su oyente fiel, Lucy. Estoy muy, muy emocionada por comenzar el nuevo módulo. Ese nombre, Escribir con Sonidos, suena bastante chévere. Creo que van a hablar de entrevistas, magazines y los programas de variedades que escucho en la mañana por la radio. ¿Eso es así? Sí, Lucy, esto es así. A esas distintas formas de narrar las llamamos géneros radiofónicos y son un recurso muy importante a la hora de producir nuestros programas y piezas radiofónicas. En este módulo vamos a proponerles algunas herramientas para identificar e investigar un tema que quieran compartir en la radio. Pero antes, vamos a tumbar algunos mitos que existen en torno al ejercicio de la comunicación radiofónica. Comencemos. El primer mito que vamos a derrumbar es un buen locutor.